momento empezó la masacre de cacería el boss con el Fadel. Va caliente directo a la vena. Son los capos poniendo a las nenas. Hombre. El código que muchos no entienden en este género.